Hola amigos, bienvenidos una vez más con nosotros aquí al D20. Hoy pues tenemos un programa un poco especial, por así decirlo, ya que vamos a estar acompañado de dos amigos, aparte de, como no, de Gasco. Vamos a hablar sobre el rol, vamos a desmembrar lo que podamos, vamos a recordar nuestras más tierna infancia en el tema y bueno, y contando curiosidades y vivencias. Así que, como siempre os digo, pasad y acomodaos. Hoy viajaremos por mundos de fantasía, pues son tiempos de héroes. Yo soy Raúl y esto es el D20. Bueno, pues para comenzar este programa especial, ¿no? Como he dicho hace un momentito, tenemos aquí a dos invitados. Uno ya le conocéis, si nos habéis estado escuchando últimamente. Es nuestro querido amigo y escritor Noah Velasco. ¿Qué tal, Noah? Hola, buenas, Raúl. Otro es el precursor de que Noah esté aquí y que estuviese la vez anterior, ¿vale? Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas, Raúl, muy bien. Y como no, mi inseparable compañero en estas batallas, el enano preferido de todos, el señor Gasco, ¿qué tal? Hola, chicos, muy buenas. Saludos a todos los amigos del D20. Preparado, ¿no?, para contar un poquito sobre el rol y lo cabrón que eres sobre de máster y demás, ¿no? Joder, qué cara. Vaya. Si tengo jugadores en esta mesa y no opinan lo mismo. Bueno. Depende. Depende, a ver. Bueno, chicos, como ya os hemos dicho, vamos a hablar sobre el rol. Vamos a contar anécdotas, a contar cómo descubrimos este mundo allá por principio de los 90, mi caso, o el vuestro, bueno, ahora iremos más o menos, no sé, a ver, Noah, ¿cuántos? Sí, también, ¿no? ¿Más o menos? Pues igual mediados, el 95 me suena a mí. Sí, bueno, por ahí. Para ir empezando, ya venía poniendo terreno juegos y novelas, series, pero sí, yo creo que sobre todo en el 95 ya estaba metido en ella. ¿Vosotros? ¿Miguel? Pues no sé, yo creo que un poco más tarde en el instituto. Ya por el instituto, pues no sé, con 15, 16 años, me acuerdo sobre todo. Antes lo que hice, ¿no? En las novelas, en muchos libros de estos de aventuras, elige, pasa la página 37. Eso estaba muy bien. Sí, el lobo solitario y demás. Claro, de eso sí me había encontrado antes, pero ya jugar más, pues. Y mira, yo recuerdo lo del lobo solitario, cuando salía del instituto, me iba a tu instituto, que enfrente paraba el bibliobús. De verdad. Y ahí es donde empecé a descubrir lo de lobo solitario. Sí, yo creo que me encontré alguno en la FNAC. Esto que... ¿Todavía? No, pues antiguamente, cuando te iban para comprar. Son pequeñas reliquias, ¿eh? Sí, de hecho, van a leer libros en la FNAC. Yo, lobo solitario, me suena más de vuestro programa que, sí, que yo siempre era. Fui de Elige tu propia aventura de sí, Timon sí, Más. Pero el lobo solitario no lo conocía hasta que os escuché a vosotros. Es un elige tu propia aventura igual. Y bueno, Gasco, pues... ¿Cuéntale lo que es? También cuenta, sí. Pues entonces sí, entonces... En realidad yo creo que era una muy buena base. Sí, pues luego ya sí, claro, la década de los 90 es cuando empiezas con tu primera hoja de personaje, tu lapicero y tu borrador... Hombre, ojo, que en el pero Heroquest, el Heroquest ya tenías tu hoja muy básica, sí, pero, sí. Ostras, eso cuenta ya, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que sí. Y muy gráfico, además, con tus miniaturitas, con los mueblecitos. Además que era una fecha, vamos, una... Como estamos hablando, los 90, jugador de rol. Hostia. Ahí ya... Estaba mejor visto que ahora. No sé yo, ¿eh? Yo no sé. Sí. Hombre, al antes, principio sí. Ojo, ¿eh? Antes decías, eres jugador de... Soy jugador de rol. Ah, eres jugador de rol. Eres satánico. Eres adorador a pues si Satanás. Fue cuando nació Dungeons and Dragons, HeroQuest, Game sí, World, bueno, todas vale. Estas sí, sí, es cuando empezó a salir, pero pero a causa de ciertos eventos, por decirlo, de desafortunados, ¿sabes? Japón es del Final Fantasy VII, ¿no? Que por ejemplo, a... también, ¿no? De consola, que yo soy un gran aficionado de videoconsola. Pero es que tú decías, soy jugador de rol. Y automáticamente, decís, si eso estabas. Claro, yo eso. A lo mejor yo te lo cuento a ti, y claro, tú eres jugador de rol, no pasa nada, o estábamos en el mismo grupo, del mismo rollo. Y sí, nos pues, entendemos. Vale, ¿no? Vale, pero cuando salías fuera de eso y decías, soy jugador de rol, lo siguiente que decían era, o lo que he dicho, de satánico, o que querías matar gente. Si no la habían matado ya, ojo, ¿eh? Pero, ¿sabes? Bueno, podías infundir respeto. Y la leyenda del rol. Cuidado, es que juega rol, ¿eh? Estoy muy loco. Le sacas el lápiz, te clavo en un ojo. Hablando de comparatismos y demás. Que soy un guerrero de nivel 20. Sí, sí. Pero decir que jugabas al rol, podemos decir que en esos momentos era como salir del armario. Sí, bueno, de hecho yo creo que lo mencioné una vez saliendo de mi casa. ¿Dónde vas? A jugar así, con la mano puesta en la boca, a jugar al rol. Y me miraron así un poco, pero yo creo que... Qué bueno. Yo soy muy afortunado con eso, pues fueron mis padres quienes me tiraron a... Fueron ellos que me compraron el Quest, que me compraron el Warhammer, que luego... Oye, que me voy a jugar a tal, veniros aquí y jugamos en casa. Yo tuve un montón de suerte para eso. La verdad es que sí. Por eso yo también con los padres, bueno, dentro de lo que cabe, yo me acuerdo que se presentaron unas navidades y uno de los regalos que pude abrir resulta que era el Battle Master. Que más o menos es como, puedes decir, un precursor al Warhammer, ¿sabes? Es decir, de hecho, yo creo que era de los... No recuerdo, yo creo que sí que era de los mismos. Yo creo que era de la Game Workshop o similar. Sí, porque era el Imperio contra el Caos, era... Es decir, había todo lo que tenía. Estaban los Guerreros del Caos, estaba Hombres Bestia, estaba todos los del Imperio con todos sus escudos y demás, ¿sabes? Sus emblemas... Era de, yo creo que sí que era de... Que luego está cogido por los pelos el juego, que yo he visto ya jugar por ahí ahora últimamente y dices, hostia, si es que... Estaba en pañales todavía este mundillo, no como ahora que tenemos unos juegos bastante refinados. Y hablando de esto, hablando ya de esto, ¿cómo descubristeis el rol? ¿No? ¿Cómo descubristeis el mundo? ¿Con qué juego? Yo lo descubrí con unos compañeros de clase que ya llevaban un tiempo jugando, jugaban al RuneQuest. Y la verdad es que para empezar el RuneQuest tenía algunas cosas que estaban muy bien porque era bastante sencillo, funcionaba mucho con percentiles, por lo tanto con dos dados de 10 te hacías el porcentaje y las tablas tampoco eran muy enrevesadas, así que por un lado eso estaba muy bien, por otro lado el mundillo era más oscuro, fantasía oscura y luego cuando llegó el Dungeons and Dragons, cuando mis amigos empezaron a jugar al Dungeons and Dragons, caja roja. Me gustó más el segunda edición. Segunda edición. Me gustó mucho más ese mundo. Me gustó menos algunos sistemas de tiradas. Pero vamos, que fueron mis inicios. Todo compañeros del instituto. Todo y medieval, por lo que estoy viendo. Sí, luego ya probé un poco más superhéroes o algo más de ciencia ficción y tal. Pero vamos, generalmente siempre volvía. Y de hecho relacionaba siempre rol con fantasía. Me pasa. No es que lo relaciono. O sea, al 100%, pero sí, es decir, vamos a echar una partida de rol, digo, no me traigas otra cosa. O sea, me gusta la fantasía épica medieval. Me gusta la fantasía épica medieval. Para el rol sí, es... Llamarme racista. pero me gusta la fantasía épica medieval. No me gusta, es decir, he jugado, porque evidentemente he jugado a Vampiro, he jugado a Fan Hunter, he jugado, yo qué sé, de más temática así, al Mutant Chronic. Que es más futurista, digamos. No sé, pero no me terminan de enganchar. Quizás me podría enganchar, que no he jugado todavía, a alguno steampunk. Quizás. Yo probé uno. Porque me pueda gustar un poquito más rollo un mundo posapocalíptico. Que pero se presta mucho. La fantasía yo creo que es un terreno de juego perfecto para desarrollar las habilidades del rol. Y a ver, por mi otra banda, Miguel, ¿cómo descubriste esto? ¿O primera partida? O lo que sea. A ver, yo es curioso porque lo que me has hecho pensar cuando me has preguntado eso, yo El rol lo descubrí, diría que en Agua Profunda. ¡Hostia! Porque, en realidad... Estamos hablando de hace muchos años ya. Claro, era una asociación juvenil que teníamos, llevaban unos chavales un poco más mayores que nosotros al principio. Y ahí yo descubrí el rol, porque ahí descubrí que había un mundo gigante de cosas que se llamaban rol. Yo antes jugaba al HeroQuest, que lo tenía en casa de mi primo de pequeñito. Juego de tablero, Magic. Jugaba a las Magic también, Magic, jugaba... Me gustaban los libros estos, como he comentado, pero yo no sabía que había una cosa que se llamaba rol y tal. Entonces yo descubrí el rol, lo descubrí en Agua Profunda, que fue cuando empezamos a hablar de este concepto. Aquellos meses de partidas de vampiro. Todos los viernes que quedábamos. Y jugando a rol en vivo. Uh-huh. El rol en vivo, que eso ya sí que decías antes tú lo que pensaba. Ahora, ya hablaremos más en vivo. Hablaremos más adelante de ello. Todavía vamos a un poquito a darle candela a esto. Porque no, pero vamos, sí, rol en vivo, fines de semana, salir con un dado en el bolsillo era lo que mandaba entonces. A ver, tú que te estabas riendo antes, señor. No, me estaba riendo porque estábamos diciendo de que los juegos de rol nos, pues, joder, qué duda cabe para ir a otros mundos de fantasía y tal. Porque no vas a jugar un juego de rol en el que consiste en... Venga, voy a poner la lavadora, ¿eh? Tiene una dificultad de 30. Oye, ¿por qué no? Lo mismo alguien inventa uno. Los sim. Sí, pero, pero tienes que meterle muchos alicientes para que eso realmente te merezca la pena. Entonces, no, pero sí que hay, yo creo que por parte de los que estamos en esta mesa nos gusta más la fantasía épico medieval. Y que pensamos también en, puede ser, en eso. O sea, yo lo lanzo. También puede ser porque haya sido el primer juego en el que has jugado, te queda ya ahí metido. Giro, pues. O sea, no el giro juez, sino la temática. O sea, a mí me mola la fantasía épica medieval yo empecé con El Señor de los Anillos, el básico, con dado de 6. Y las fichas de personaje eran una cuartilla, en cada folio entraban 4. A lo mejor influye también un poco la época en la que hemos crecido, que la televisión pues estaba emergiendo fuerte, ¿no? Macho, y empezaban los efectos especiales, los dragones. Sí, pero un no. Dragón era vos. Sí, pero no, porque cuando, por ejemplo, las películas del Señor de los Anillos, cuando pegaron el boom, yo llevaba 10 años jugando a... Claro, a... pero es que antes de Señor de los Anillos había muchas otras películas. Sí, bueno, pero... Willow... Sí, hombre, evidentemente. Los 80 fue una época de fantasía brutal. Sí, yo Willow, crecí. Los Goonies... De hecho... Mi primer personaje de rol fue me hice un Conan. Y su compañero Sumatoy, claro. No, sí, yo recuerdo de haber crecido con los libros de hadas de Brian Froud y Alan Lee, con lo de Willow o con la historia interminable, que además siempre estuvo muy de moda en Estados Unidos eso de mezclar géneros y tal. Incluso la de He-Man era por un lado el mundo de He-Man y por otro lado, mira, aparecemos en Nueva York. O sea, era mucho de mezclar, le gustaba mucho eso. La película. Sí, en las películas. Recuerdo esa película. De hecho, hace poco la echaron en la tele, macho. Increíble. Yo flipaba en el cine cuando fui a verla. Pero eso, quieras que no, te metían la fantasía por todos lados. A veces parecía una simple excusa, pero realmente los 80 fue una época dorada de contenidos. Sí, 80. Así que también, había ciencia ficción, pero lo que decías antes, a mí particularmente la fantasía es que siempre me atrajo más. Es un género que me gusta más. Y aunque me gustan ciertas cosas de ciencia ficción, pero es que para mí fantasía y rol encajan mucho mejor, pues mira, que otras cosas. Pues ya que dices eso, que es un género que te gusta más, pues vamos a la siguiente, ¿no? A la siguiente cuestión. ¿Qué género? Ya lo has contestado tú. Vamos a ver los demás, ¿no? Es decir, yo creo que habéis jugado a bastantes juegos. ¿De juego? ¿Y qué género? O sea, ¿te quedarías con la fantasía épica medieval? Yo coincido bastante también, porque en realidad sí, casi todas las temáticas que más de jugadores un poco lo mismo, ¿no? Señor de los Anillos, Dragonlance o Dungeons and Dragons, el Warhammer, incluso las Magic tienen en sus ilustraciones cierto toque. Luego estaréis conmigo en el que cuando quieres desconectar un poco, a lo mejor sí juegas al rol, pero sí le metes más, es decir, yo me considero un jugador serio, o sea, me gustan las partidas serias, me gustan las campañas serias. Pero de vez en cuando una cosa no quita la otra. Se puede echar una canita al aire y echar un... Vamos a cambiar de fantasía épica medieval y nos vamos a Fan Hunter. Y nos echamos una partida locura total de Fan Hunter. O de lo que estamos hablando fuera de micrófono, allí con aquel señor, ¿no? El señor de los pardillos. El Señor de los Pardillos, que no he tenido el gusto de jugarlo, pero contigo, pero... Si realmente es la temática que el director de jugar, que el director de juego lo quiera meter, es decir, si quieres hacer una partida más bien graciosa, cachonda, que con pruebas más de risa que de partirse la cabeza y el personaje, pues oye, pues al final te acabas riendo, pero claro, no son partidas tan serias y tan sesudas, son más de arriba la pepa. Claro, ¿cómo entro al castillo? Yo llamo a la puerta. ¿Quién es? Soy yo. Ah, pues te abro. Ya está. O sea, ¿qué te vas a complicar la vida? Mucho más. Hombre, después del que soy yo, ¿y qué vienes a buscar? Muy buena. Me la apunto. Muy buena. Da muchísimo juego eso. Pero bueno, yo qué sé. ¿Temática? ¿De la que estás hablando? Épico. ¿Pero qué género? Fantasía. Sin lugar a duda, me gusta la ciencia ficción, pero cuando me gusta, cuando quiero cobijarme, cuando quiero evadirme, sobre todo entro en los mundos de fantasía. Esos no puedo evitarlo. ¿Y cómo? O sea, yo creo que lo siguiente sería, ¿cómo descubriste el mundo de los juegos de rol como tal? No vayamos al GeoQuest. Los juegos de rol como tal, pues como todos nosotros en el instituto, un compañero, pues si tenía El Señor de los Anillos, la segunda edición. El avanzado. Ajá, y este era de Estados Unidos y decía, esto en Estados Unidos está petando, esto mola un montón, Manny, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí fue cuando me hice mi primer personaje, fue Conan, y jugué a una partida que nos hizo él. Y la verdad es que la experiencia me encantó, pues nos reímos. Pues toda esa imaginación salvaje que tienes cuando eres pequeño, pues estaba enfocada a algo que parecía que tenía su recompensa. Es decir, haces unas acciones, subes de nivel, consigues objetos. El cariño que le cogías. O me matarás al personaje. Hostia, los primeros personajes jorobaba un montón que te los mataran. Sí, precisamente para lo que estás contando, es que los mundos de fantasía son los más flexibles, porque tú metes a unos chavales que no tienen ni idea de cómo funciona el mundo, con unas temáticas mucho más serias, donde existen factores políticos, sociales, una república, con una banda criminal que tiene que organizarse de forma... Mucha política metía, ¿eh? Sí, o sea, es que tú sales de... A ver, el mundo de fantasía puede ser todo lo grande que tú quieras porque, a ver, cabe de todo. Pero precisamente eso es lo bueno, que unos chavales pueden meter precisamente lo que quieran. Pueden quedarse con lo que más les gusta de ese mundo y jugar con eso. E incluso jugar a partirse el ojete, que siempre que vayas a jugar a rol, probablemente pases tardes que, aunque juegues serio, te vas a reír. Sí, pero quedarte con lo que a ti te gusta. Bueno, yo creo que otra de las preguntas obligadas, ¿no? Luego volveremos a destripar algo más, pero por cambiar un pelín de tercio, es, ya que estábamos hablando sobre que era como salir del armario, que era como ser satánico, o que estábamos hablando de... A mí es que se me veía el plumero. O que estábamos hablando de aquellos momentos en el que cierta prensa criticaba demasiado, ¿no? Por lo del niño que hablábamos antes de Final Fantasy, que bueno, que tampoco no era como un juego de rol narrativo como tal. O sea, yo los separo. Sí, es un juego de rol, sí, pero porque es un RPG. Pero para mí son dos vertientes diferentes. Aunque beban de lo mismo, pero van diferentes. Pero sí, que tener una katana en la habitación, pues era... Bueno, ¿cómo va a tener una katana en la habitación? Yo no entro en su habitación, que me va a cortar la cabeza, ¿no? O sea, bueno, tú y yo tenemos katanas y todavía que yo sepa, nadie ha sufrido por ello. Pero bueno, esperemos, ¿no? O que se sepa, ¿no? Hombre, yo un par de veces sí que me he echado alguna batallita, pero nadie ha salido herido. Bueno, a lo que voy, que me lío. Y me liáis. Perdón. ¿Algún problema por ser jugador de rol? O sea, ¿algún problema, alguna...? Yo tuve una situación muy curiosa, pues no sé si estarías tú. Incluso, no sé, estábamos en Pavía, en el parque, en unas piedras que había debajo de unas enredaderas, y era invierno, con lo cual era de noche, no sé si eran las 7 de la tarde, pero de noche estábamos ahí jugando y íbamos a jugar una partida de vampiro. Entonces vino la policía, se acercó, ¿sabes qué estáis haciendo? No sé qué tal cual. Y entonces, nada, nosotros estábamos echando una partidita, pues, no sé si dijimos una partida de rol, una partida de vampiro, cogieron los libros, no sé, ¿os acordáis el libro de la mascarada? Sí. Que tiene, pues, es un poquito tétrico la, uh-huh, imagen y tal. Y los policías ahí, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué era eso? Tratándonos un poco como delincuentes, incluso diciéndonos, amenazándonos de que se lo iban a decir a nuestros padres. Fue como, ¿pero qué te crees que estamos haciendo? Es para decirle, sí, señor policía, mi padre me ha comprado este libro. Sí, no, no era mi caso, pero... Pero vamos, situación un poco surrealista, que decir, a ver, me voy a tener que ocultar o tener miedo por estar jugando al rol en la calle, en un parque, que es que encima que mejor que estar al aire libre y no tanto encerrado como hoy en día ya, la gente encerrada. Qué cosa. Pero sí, el desconocimiento, ¿no? Que no lo conoces, lo temes... Dices, sí, no, luego me va a... Está haciendo, sí, cualquier historia, ¿no? Del desconocimiento y criticar del desconocimiento. Opinar demasiado raro. No ha cambiado nada desde entonces, ¿eh? También te digo. Hombre, ahora yo creo que la diferencia es que dices, soy jugador de rol. Y dicen, ah, eres friki. Ojo, ¿eh? Ojo. Que ya, bueno, ya ponerse una camiseta de Goku, una camiseta que hablábamos antes, de los Goonies, ¿sabes? Ya, entonces eso ya te meten ahí en un saco roto de friki. Hemos superado eso. Que bueno, ¿sabes? Es decir, nos han metido, hemos pasado de ser bandas satánicas a friki, que todo el mundo, o sea, gente que lee manga o anime, ¿no? Que ve anime, gente que lee cómics, gente, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, sí, pero somos frikis. Ojo, que eso nos ha llevado 20 años y somos frikis con orgullo, precisamente porque los que éramos frikis escondidos hemos crecido y somos los consumidores. Somos la generación que ahora que tiene dinero puede comprarse todas las figuras de Bola de Dragón que siempre había querido tener, la que gasta en comprarse los cómics, en los videojuegos. Entonces, claro, somos la Bola de Dragón también. En la colección entera de las Bolas de Dragón, sí. Así que, joder, somos los consumidores y por lo tanto nos tienen que tener contentos. No, además, que hay un dato curioso: que tú te acercas a cualquier tienda de friki que se precie, ¿no? Y te quedas media hora, por decir algo, ¿vale? Y te fijas, y la media de edad peina los 30 y tantos, ¿eh? O sea, sí entran chavales jóvenes, claro que entran, por supuesto. Y más ahora, con sobre todo con el rollo de los cómics, ¿no? Que le están dando mucha tralla, ¿no? Con las películas en el cine ahora, que sacando muchas cosas de Marvel, de todo superhéroe, y sí, entra, llama un poquito más y sacan nuevas líneas, ¿sabes? O rejuvenecen las líneas, ¿vale? Pero bueno, te vas a partes escondidas de las tiendas y bueno, y sí, y dices, hostia, que ese es como yo. Y hostia, mira, que pasa otro como yo, y otro. Entonces sí que ya vamos peinando caras. Sí, pero quería comentar, y creo que esto tal vez lo hemos comentado en otro podcast, que es que la publicidad que algunos consumidores, como bien has comentado, de este tipo de artículos aparecen en medios públicos, es que... A ver, en su momento... Me vais a perdonar, pero son cretinos. Son una falacia todo, pero bueno. Que intentan en presumir su de su minuto de gloria en vete tú, salir de televisión, ver, y hacen el verdadero ridículo. Hablando un poco desde una parte que tampoco sé, porque en su momento sí que me puse mucho en el tema, con lo que hablábamos antes del chavalito del Final Fantasy y toda la historia. Pero yo recuerdo una frase que me dijeron, y es verdad, ¿eh? ¿Qué vende más, periodísticamente hablando? Sí, que duda cabe. Un muchacho ha matado a sus padres porque, ¿sabes? En aquel momento, estamos hablando de aquel momento, ojo, ¿eh? Porque... un juego de rol le ha enseñado a matar a sus padres, ¿vale? O un muchacho ha matado a sus padres porque lleva 7 años de constantes malos tratos. Ojo, ¿eh? Pero es que eso se... Ojo, a lo mejor a día de hoy... Es pura ignorancia. Sí, pero a lo mejor a día de hoy vendería más lo de los malos tratos, como estamos a día de hoy, ¿vale? Porque, claro, el mundo friki ha bajado en polémica, ¿vale? Y lo de los malos tratos ha subido mucho en polémica. Entonces, pero entonces no había tanto, ¿sabes? Es decir, entonces, bueno, como que... Joder, y me voy a llevar un par de hostias por decirlo, pero como que entonces lo de los malos tratos como que se hacía más la vista gorda, ¿eh? ¿Sabes? Es decir, si comparamos una cosa con la otra, esto era más peligroso, tío, que es adorador de Satán. Sí, eso depende mucho de los medios de comunicación y del tema de moda en ese momento. Lo de los tratos, a ver, a día de hoy pues tenemos mucho, incluso excesivo, cuidado a veces con todo lo que decimos porque cualquier cosa puede estar mal vista. No quiere decir que antes no hubiese verdaderos malos tratos y que las familias muchas veces darle dos capones al niño o darle dos hostias bien dadas era como la fórmula tradicional de educar a un hijo. A día de hoy eso pues nos parece una aberración. Hay cosas que han ido mejorando, pero en la base las cosas no han cambiado en absoluto. Y es que a la gente le gusta consumir ciertas cosas morbosas y lo que manda en un momento dado es lo que los medios de comunicación le dan más interés. Hasta el punto de que dicen lo de los juegos de rol en aquel entonces, pero luego hemos tenido de todo. Hemos tenido los videojuegos, un niño que se tira porque vio Superman y pensaba que podía volar. Hay de todo. Sí. Pero eso es cuestión, como decías tú. A ver, si es que idiotas hay en todas partes. ¿Que le ha pillado justo viendo eso? Bueno, pues la gente es como lo de cuando alguien señala al cielo, el tonto mira al dedo. Pues exactamente pasa lo mismo. La gente se fija en una cosa y deja de ver lo que realmente importa. El caso es que los medios de comunicación no van a decir miles de personas estimulan su imaginación y su capacidad de adaptación jugando a juegos tipo rol. Es que es curioso. Comparten vivencias, se comunican entre ellos. Ahí está. Eso es un pequeño artículo en una revista. Y ya está. Una revista de investigación. Y no una noticia en un periódico. Pero es curioso lo que dices, Miguel. Porque ¿cuánto has dicho? Por ejemplo, millones. Miles. Bueno, pues yo te podría decir que millones, por no decir casi todo niño que se precie, ha jugado al rol en el planeta. Seguro. Porque ¿quién no ha jugado a El Escondite? ¿Quién no ha jugado a Polis y Capos? Es que, claro. Es que ¿quién interpretas un papel? Polis y Capos, ¿no? Policías y Ladrones. Lo del Escondite que estaba diciendo. Coño, claro, bien vivo, ten cuidado. Hay gente que no son niños y que juegan a los papás y a los mamás muchas veces. Bueno, pero eso es interpretar un papel. Y no dejan de hacer rol en otros ámbitos distintos. Sí. Cada uno en su casa, en la cama o en... Eso es tan interesante el juego de rol porque realmente la vida es un juego de roles. En la vida tenemos que ocupar muchos roles distintos según estemos en el trabajo, aprendiendo, seamos padres, hijos, hermanos o sobrinos o todo a la vez, y cada vez tenemos que ocupar un rol. Entonces tener un escenario donde no pierdes nada porque no vas a arriesgar ni tu salud, ni tu dinero, ni nada, entonces puedes experimentar, puedes enfrentarte a situaciones y aprender a adaptarte a distintos roles. Yo lo veo como algo realmente muy positivo. O sea, se podría, incluso en el campo de la educación que yo me dedico, se podría jugar con eso mucho para hacer que las personas aprendieran disfrutando, transmitir una buena energía al aprendizaje y no como están. Hay estudios de que implementar partidas, entre comillas, de rol, ¿vale? En niveles básicos, es decir, en niveles de primaria o incluso antes, bueno, antes no, yo creo que en niveles de primaria adapta la mentalidad, añade una mentalidad más creativa a los niños. Y no solo eso, es que hace poco veía que me parece completamente normal, que también estimula mucho la empatía, que es algo que creo que a mí me sorprende, que es algo que falla mucho en esta sociedad. Sí, claro. Y precisamente los juegos de rol, el hecho de ponerte en la piel de personajes, que además te lo dicen en los juegos, cuando vas a jugar, intenta elegir un personaje que no se parezca a ti. Precisamente la gracia del juego de rol es ser alguien completamente distinto a ti e intentar que sea coherente. Y eso, claro, te estimula la creatividad y te hace ponerte en la piel de otras personas. Y eso me lleva a otra cosa, ¿sabes? Que sí. Que llevas toda la razón del mundo, porque yo, como jugador de rol, siempre juego con un personaje completamente diferente a mí. Con todo lo blanquito que soy, juego con un puto personaje que es negro. O sea, quiero siempre los elfos oscuros. Me encantan los elfos oscuros. O sea, tiene que ser por algo de eso. Y con las orejas las tengo pequeñitas, pues bueno, con orejas grandes también. Y he escogido personajes femeninos, que sí, también, ¿no? es un reto. Ojo, yo creo que no he llegado, todavía no, el cambio de sexo no... Por obligación sí, ¿sabes? Es decir, no jugando al rol, sí, al Munchkin no, pero sí, por obligación ha tocado más de una vez algún personaje femenino en ese caso, ¿no? ¿Sabes? Claro, pero yo ves, por ejemplo, yo era muy tímido, o sea, era bastante vergonzoso y a mí jugar el rol ya me obligaba a tener que enfrentarme a situaciones que en mi vida real a lo mejor incluso habría evitado. Entonces, ¿qué sucedía? Pues a veces incluso sentía ese cierto bloqueo de no saber qué hacer o ponerme nervioso de que a lo mejor no lo haré bien. pero es lo que decía antes, es una especie de tablero de ajedrez metafórico donde tú puedes experimentar y al final pues estás con tus amigos, estás en un ambiente desenfadado, hasta el día que lo haces mal no pasa nada, lo reís o pasas adelante y lo vas superando y realmente yo ahí encontré algo bonito, ¿no? No solo, bueno, dentro del juego el tener que superar estas cosas y lo que decía Noa también, la empatía y las relaciones que creas que luego te ayuda también a llevarlo fuera, a llevarlo a después de la partida, en tu terreno, en tus amigos. O... Entonces, algo bonito también para enfrentarte a situaciones que a lo mejor de otra forma tardarías más tiempo en llegar a afrontar y al final siempre te iba a suceder que te ibas a ver en situaciones incómodas. O sea, yo era vergonzoso de que a mí me sacaban la pizarra y yo me ponía colorado. Y me daba vergüenza que quería que se acabara y ahora estoy dando clase a 20 personas y en inglés. Miedo escénico. Sí, un poco así. O sea... Pues el no saber cómo queda, el no saber qué va a pasar, el miedo a no hacerlo bien o el no querer sentirme en el punto de atención. Pues a mí cuando, por ejemplo, en una partida de rol me tocaba a mí liderar, ¿sabes? Porque me decían, no, ahora tú... Pues yo había veces que me quedaba un poco como, ¿y qué hago? Pero algo había que decidir, porque no te vas a quedar ahí ya, ala, se acabó la partida. La partida, ¿verdad? Entonces al final te ves obligado a superarlo en una cosa que no te va a afectar a tu vida real. No te va a crear un trauma como podría una situación que a lo mejor real, que la afrontas mal. Y quizás... Quizás por eso es que dices, ¿no? Una situación real, una situación irreal, ¿no? Como que tienes, digamos, una red y si te puedes decir, pues venga, y te echas un poco más para adelante. Y eso, ¿sabes? Y dices, hostia, mira, me he echado para adelante. Y aquí no ha salido mal la cosa, joder, ¿no? Tampoco pasa tanto, ¿no? ¿No? O sea, y te va quitando el miedo. Y luego lo puedes aplicar a la vida real. Exacto. Hombre, también es verdad que cuando estás jugando a rol, a lo mejor dices, cae sobre ti la responsabilidad de estas personas. Bueno, son personas que te has tirado una tarde haciéndolas, tampoco quieres que mueran. Pero no es lo mismo que en la vida real, cuando estamos, tienes la responsabilidad de verdaderas vidas y ahí, claro, es una presión tal que claro, el poder extrapolarlo a una situación ficticia... Eso es jodido. Pero pese a ello, el cerebro lleva siglos trabajando con la imaginación como previo a la acción. Entonces, cuanto más lo imaginemos, lo visualicemos y lo hagamos dentro de nuestra imaginación, es muy posible que estemos... No, es muy posible, no. Estaremos más preparados para luego hacerlo en acción real. De la manera que si hacemos las dos, bueno, pues ya el manejo será mayor. Pero primero tiene que venir lo anterior. Y si no sucede, luego liderar a esas personas de verdad va a ser tremendamente más difícil. Pero cuando tengas que utilizar la katana de verdad, pues no vas a saber... Bueno, también, que duda cabe eso. Pero bueno, en nuestro caso, katana poca, a lo mejor un hacha, una espada bastarda. Precisamente, es que ahora quiero decir, lo de manejar una katana o hacha en un momento de necesidad, imagínate una hecatombe de zombie o algo así, que puede suceder en cualquier momento, por lo que he visto en la tele. Sí, pues, algo... ojo, es decir, aquí un bypass, ¿no? En Amazon, os estuve leyendo el otro día, en Amazon, Amazon USA, como empresa, ha creado uno de los apartados para sus empleados, cuando firman el contrato y demás, de una cláusula zombie. Buenísima. Luego ya lo pasaré a vosotros, si alguno en el post la pondré por ahí. Pero buenísima, ¿eh? La estuve leyendo el otro día. Y una cláusula, si por si acaso el mundo llegase a convertirse, hubiese una epidemia zombie. Hay que estar preparado. Es decir, todo lo que pasa... Increíble, tío. Yo no sé si estaban ya de coña y dijeron, la vamos a meter aquí porque como hay 27 millones de cláusulas y nadie las lee... Para mantenerte despierto. Pues lo que decía antes es que una de las cosas que he aprendido jugando a rol es que todo ese mundo de fantasía que yo llevaba viendo en la tele era muy distinto. O sea, yo llevo viendo un montón de tiempo a héroes que, no sé, héroes por el azar, de pronto tienen que manejar un hacha y la manejan tan bien que matan a todos sus enemigos sin llevarse un rasguño. Bueno, pues gracias al rol aprendí que las cosas no son tan fáciles. Cuando te dan una hoja de personaje con unos porcentajes para acertar y cosas así, dices tú, ¿pero por qué no le doy nunca? Pues a ver, porque eres de nivel 1, eso lo primero. Y lo segundo, porque en la vida real... Tú, la primera vez que coges un hacha, no tienes ni por qué acertarle. Entonces, también fue enfrentarme a una serie de mitos. Y si me apuras, la primera vez que coges un hacha, la coges mal. No decir que no la coges por el mango. Sí, las probabilidades de pifia son mucho mayores también que en cualquier partida de rol. Pero bueno, es fácil, ¿no? De decir, bueno, la se coge por aquí. Bueno, ojo, que alguno a lo mejor la engancha del revés. Bueno, eso no te lo enseñan en los juegos de rol, pero vamos, que sí que he aprendido muchas cosas de los juegos de rol que... como campo de entrenamiento para la realidad, a alguno le puede parecer una tontería, pero enseña muchísimas cosas, más de las que tú te crees, también porque te hace plantearte cosas que nunca te habías planteado. Por ejemplo, ese mismo hacha, si no llega ese momento del rol, nunca te plantearías la idea de cómo cogerías un palo con un filo en uno de los extremos. Se llama hacha. Entonces, con este mundo, tú ya en tu cabeza puedes decir, si lo cojo por aquí, que esto está afilado, posiblemente me haga daño. Y si eres tan torpe de hacerlo, pues ya el director de juego te enseñará de que efectivamente... Hombre, yo creo que ya no cortarme con un cuchillo antes de jugar al rol. Sí, hombre, que duda cabe, pero el hacha puede ser a lo mejor algo muy, muy sencillo, muy básico, que antes de jugar al rol, pues uno ya se puede imaginar cogiendo un hacha. Pero sí, a lo mejor, situaciones más complejas, como habéis comentado, en las cuales, si no llegas a hacer ese juego, pues nunca te lo hubieras planteado. Pues sí. A lo mejor el director del juego lleva tiempo planeando situaciones que no vas a vivir. Entonces, esperemos que no tengas que vivir. Y ojo, que otra de las cosas buenas... Hombre, también tenemos que tener aquí a un... alguien en contra, ¿no? Para... Estamos todos a favor. Que lo deje en comentarios. Sí, eso también. Pero bueno, a lo que iba. Otra de las cosas buenas es, aparte de la estimulación de la creatividad y de la imaginación, la lectura. O sea, estamos hablando de que este juego, para empezar, o sea, si quieres ser director de juego, es diferente, ¿sabes? Yo creo que eso es vocacional, ya lo de director de juego. Pero tienes que leer, y leer mucho. Incluso según te vas metiendo como jugador, te vas metiendo en el mundo. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar, cuando di el salto del Señor de los Anillos, en ese caso avanzado, y empezamos a jugar al Dungeons and Dragons, era un mundo completamente diferente. Era un mundo en el que, hostia, es decir, pasaba de todo lo que había visto de Tolkien a todo nuevo del Dungeons and Dragons. Y los elfos ya no eran tan bonitos como los de Tolkien, tan perfectos como los de Tolkien, ni tan buenos como los de Tolkien, ¿sabes? Ya no eran la raza suprema, por así decirlo. Los elfos no son tan buenos como los de Tolkien, cuidado. En Tolkien, los elfos, gracias a su arrogancia, sí, bueno, pero son los que le llevan no a su propia ruina. Pero claro, sí, pero que no iba buenos, por eso. Buenos. Pero bueno en el otro sentido. Tampoco era de decir, hoy son muy buenas. No son tan ideales. ¿No? Es decir, pero sí eran como la raza... Tienen sarro en los dientes. Sí, ¿no? También. Y cera en las orejas, bueno. Pero a lo que iba, te incita a leer mucho porque, hostia, estoy jugando en un mundo que no tengo ni puta idea. Y ya, empiezas a leer, te empiezas a comprarte manuales, a leer. Claro, y estamos hablando de manuales de 400 hojas. 400 hojas tipo folio, ¿sabes? Claro. Y bueno, ilustradas, bueno, sí. Recuerdo que las ilustraciones de antes, las páginas ilustradas de antes tampoco eran muy grandes, ¿sabes? Tampoco era una ilustración de una página entera, no. ¿Y cómo han cambiado las ilustraciones? Wow. El otro día cayó en mis manos un reglamento de Warhammer de los años 80. ¡Ay, qué 80! Los orcos con crestas. Bueno. Y con la luna. Con el escudo con la luna. Sí. Con la luna con pendientes. ¿Cómo ha cambiado la ilustración? Y aquí, Noah, tú tendrás más... Sí, señor. Más idea de ello, de cómo ha cambiado esa estética ochentera semi-punk a la postmoderna ahora, que bueno, es que un orco que nos viene a la cabeza es un culturista que se afeita el pecho para marcar ahí, hostia. Es que antes los orquillos eran, sí, estaban fuertotes, pero nada, de andar por casa. Ahora no, hostias. Hombre, es que ahora son orcos metrosexuales. Sí. Hostias, es verdad. Ahora van al gimnasio. Quizás, y se cuidan ese chancremita. Se quitan el sarro. Del WoW. Los del WoW, esos que llevan hasta la barba perfilada, ¿sabes? Hostia, me cago en la puta. Se han elficado. Sí. Se han elficado. Y los elfos se han ahorcado. Se han ahorcado. Sí, dejan el sarro, ya no se limpian los pelillos. La globalización. Pero bueno, que nos vamos de lado. ¿Sabes? Lo que estábamos diciendo es que te incita a leer. Y además, según estás jugando, terminas de jugar y quieres seguir empapándote del mundo, ¿sabes? También te tiene que gustar leer, pero a mí en un principio, o sea, sí, yo me acuerdo que leía lo que hemos comentado antes, de Lobo Solitario, Elige tu propia aventura, tal y cual, pero al principio me costaba muchísimo leer, no me gustaba, y ahora devoro libros, y es gracias al rol. No, claro, eso también puede servir de enganche. Yo creo que cuando empiezas a jugar al rol y te das cuenta de todas las posibilidades que tiene y te das cuenta de que te da esa sensación de reconfortante, ¿no? De que tiene has conseguido cosas y subes de nivel o te sientes cada vez más cómodo. Yo creo que entonces te das cuenta, o sea, es algo que te motiva fácilmente a querer hacerlo mejor. Entonces te das cuenta que para poder hacerlo mejor necesitas ideas, necesitas pues buscar un conocimiento, ¿no? Y entonces buscas acceso a una información y allá no te importa que leer te guste o no te guste, porque ya no es que te lo pidan de deberes en el colegio, que le hace mucha gente coger ese rechazo a la lectura o tal, es que simplemente tú lo coges y le ves el beneficio, le ves el gusto, lo haces, lo disfrutas y estamos una vez más practicando algo muy importante en la vida, y es el aprendizaje, la búsqueda de conocimiento y el tomar la iniciativa de decir, no, yo es que quiero saber hacer mejor esto. Entonces tú buscas ese conocimiento. Yo creo que, como antes has dicho, que por decir algo malo, yo creo que el rol realmente no tiene nada malo. Lo único que tiene malo es el ser humano cuando coge una cosa de manera impulsiva. O sea, si tú coges y te sientes muy a gusto jugando al rol y de repente pasas a dedicarte, que toda tu vida pase a ser el rol porque te encuentras más cómodo en el rol que en la vida real, y no te atreves a dar ese paso de aplicar a la vida real tus aprendizajes, tu esfuerzo, tu motivación, esa es la única pega que puede tener, que hay gente que se enganche. Eso hay se llama esquizofrenia. Claro, hay gente que se obsesiona y cada día más en esta... Ya está visto como una enfermedad. Que no, pero porque somos muy... vivimos bastante lejos del equilibrio, ¿no? No lo vemos aquí que en Tailandia. Entonces, al final, enganchas una cosa y te quedas con esa hasta la muerte, y esa es la única pega que puede tener, pero es que lo puede tener... el rol, como lo puede tener cualquier cosa. O sea, depende de esa persona. El que se te muera un padre, el que pierdas algo importante. No, o el que de repente se va a correr y no para de correr y de repente su vida es correr, o el sexo, o cualquier cosa que cojas y de repente todo el mundo circula alrededor de eso. En torno a eso. Entonces, por lo demás, es un campo de experimentación precioso que te puede enganchar a eso, a coger gusto a aprender, te puede enganchar a leer, a compartir, a relacionarte y reírte, social, sobre todo para la gente tímida. Tú pones yo he puesto dos tímidos a jugar al rol y acaban riendo. Claro, y acaban riendo, sí. Y haciendo ellos gracias, que el tímido tiene mucho problema a la hora de expresarse, de decir, ay, me mirarán bien, me mirarán mal. No, pues con el rol se suelta mucho más. Que en juegos de rol siempre se utilizan los campamentos, aunque no se llamaran así entonces, pero en juegos de rol, en los cuales los chicos del campamento interpretaban distintos papeles con un objetivo, y esto los hacían para soltarles, para que ganaran confianza. Entonces estamos hablando de algo que yo no sé por qué se llegó a prejuiciar, y es una putada, una mala suerte. Porque en realidad tiene muchas cosas muy buenas. Sí, y la verdad es que se prejuició, como estábamos hablando, en el momento en el que más auge estaba teniendo. O sea, cuando estaba despegando, cuando era su era dorada, ¿no? Uh-huh. Yo creo, prácticamente. Y quizás ahora, o sea, yo que gracias al D20 y demás estoy un poco más metido en el mundo. Bueno, a lo mejor no, a tú también un poco mejor. Bueno, con los libros estás a lo tuyo y quizás no. Pero bueno, nosotros con lo del D20 sí. Y digamos que está viendo como un resurgir de la fuerza. Y sí, la verdad es que, bueno, empieza a haber bastante tema del que hablar con todo lo anterior. Quizás es algo diferente, pues yo recuerdo con 14, 15 años jugando, quizás luego también un poquito más avanzado, a los 17, ¿no? Los fines de semana, como bien comentabas tú antes, en Agua Profunda, o incluso en el garaje de mi casa, o en el garaje de casa de algún amigo, la gente con los primeros móviles llamando, los que teníamos el primer móvil todavía, por suerte o por desgracia, ahora después quedamos, no, tal y cual, no sé qué. Y pero qué estáis haciendo, estamos en mitad de una partida. Sí, es decir, había gente que ya querían empezar, ¿no?, a salir de calimocho, de cubateo, lo que sea, a lo mejor con 17 añitos, ya 16, 15, y nosotros estábamos todavía metidos en una partida, pero ¿qué coño está? No, estamos ocupados matando dragones, es decir, tiempo al tiempo. Y a lo que me lleva, que es lo que decíamos antes, a jugar a rol en vivo, que porque jugábamos a rol prácticamente, si no a diario, casi, Sí, porque en la asociación estaba abierta los fines de semana, por la tarde y por la mañana algún día. Y entre diario, pues siempre sacábamos algo de tiempo, por lo menos algunos, para juntarnos y jugar. Pero los fines de semana por la noche lo suplimos y digamos, coño, si el resto de amigos que no juegan al rol quieren que salgamos a tomar algo y nosotros también tenemos ganas de jugar al rol, hay una cosa que se llama rol en vivo. Y yo recuerdo de estar arreglándome, estar echándome la colonia de turno y tener ahí preparado dos dados de 10 para llevármelo en el bolsillo, ¿sabes? Es decir, porque salía a jugar al rol en vivo y estaba, a lo mejor estaba en mitad de un... en la calle, en la puerta de un pub, tomándome un mini de calimocho o lo que sea, y teníamos ya las reglas montadas, que recuerdo vagamente, yo no sé si tú te acordarás, Miguel, de ello, ¿sabes? Yo no recuerdo, las recuerdo muy vagamente. Pero a lo mejor te tocaba, yo qué sé, pero, además es que yo creo, era vampiro la mascarada. Hubo dos o tres partidas, yo creo, distintas, con distintos masters, y sí, era la mascarada. Entonces había gente que estaba más en unas zonas, yo por ejemplo era Tremer, y era regente de la capilla de Tremer, y era Mari Blanca, palacio y demás. Pavía era el territorio del Sabbat, y el duende no me acuerdo qué era, pero el duende era algo... El duende además es que era donde caían estos que jugaban un poco menos y socializaban un poco más. Y más arriba, por la zona del Benaquí y demás. El parque del Farnesio era el Liceo, el Coliseo, ¿cómo se llamaba eso? No me acuerdo bien. Es que yo del... de la ciudad. Si me olvidan ya. No recuerdo ya la... Es que además de vampiro, como bien eso he dicho, yo era más de fantasía épica medieval y bueno, estaba bien para desconectar. Pero amor eterno a la fantasía épica. Bueno, el vampiro tuvo su tiempo. Sí, no. Es decir, y quizás como me lo metieron entre oreja y oreja y a presión, pues quizás le terminé pillando un poco más de tirria. Lo cual no es un juego que me parezca malo. De hecho, esto me lleva también a otra cosa. No sé, aparte, si queréis comentar algo de rol en vivo antes de que cambie de tema o lo que sea, vale. Pues yo lo que me lleva a decir, algún juego, ¿qué juego de rol hay jugado? Que dirías, es que no quiero jugar más, es que no me gusta. No, Pues mira, yo por la sensación que me quedé, el de Chulu. Pero porque fue una de mis primeras partidas, que pasamos muchísimo tiempo haciendo la ficha, que era todo, para mí fue muy incomprensible. A lo mejor es un juego que requiere más de un máster muy metido y muy preparado en la partida, y yo no sabía que estaba jugando. Y ahí de repente todo era muy fuerte y yo estaba muerto ya. Entonces fue mucho más la ganas de jugar de varios días, tal y cual, el hacer la ficha, no sé qué, para luego no enterarme de nada en los 10 o 15 minutos que aguanté vivo. Jugar a Chulu es como, es todo lo contrario de lo que es, juegas en fantasía épica medieval. O el Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, lo que sea. Pathfinder, lo que sea. Es todo lo contrario. Aquí es. Eres comida para demonios. Estás jugando a Chulu, te sale cualquier. Yo qué sé, no me acuerdo los nombres. Corre. Huye si puedes huir. Claro, porque lo primero es quedarte paralizado. Y terror. Y luego ya, si puedes huir, huye. Joder, pues yo con Chulu tenía. ¿Te acordabas? Un tal Mateo que jugaba mucho a las Magic. Okay. Este chico nos hizo primero la primera partida fue buenísima, ya la segunda no la recuerdo tanto, pero la primera la jugamos en las escaleras de mi trastero, que es un pasillo muy largo, que para separar ambos edificios es una reja, una puerta de metal, la luz había que encenderla de vez en cuando, y éramos dos nada más, y el director de juego. Y nos metimos mucho, y llegamos hasta el final. Uno de los, no recuerdo quién, uno de los dos sobrevivió y el otro no. Pero fue una partida muy intensa, fue un buen directo de juego, porque no fue, aparece la primera cosa, os da un parado cardíaco, habéis muerto. Vale, ¿para eso tanto? Dime, ¿vais a jugar un juego que os vais a morir a los 5 minutos? Vale. No, pues se portó muy bien y lo resolvimos y tal. Y tengo un recuerdo maravilloso de Chulu. Claro, todo depende de la... Pero eso es otra enseñanza de la vida, ¿no? A veces pruebas una cosa una sola vez, la sensación no es buena y te quedas pensando o sintiendo que no te gusta o que no se te da bien o que no puedes hacerlo. Pero coño, fue una vez, una experiencia. Vete a saber cuántas circunstancias pueden cambiar y a lo mejor te encanta. Pero por eso pasa, no hay que jugar sola. Es la antípoda completamente a un juego de... O sea, es... completamente diferente. Sí, a mí me pilló, supongo que muy desentrenado, porque en cualquier juego que estaba jugando, de hecho, lo que hacía falta era dar un paso al frente. O sea, yo en Vampiro al principio era muy precavido, muy tal, pero la gente iba a lo loco ahí, conseguían ganar de todo, y yo me quedé sin nada, pues aprendí a dar un paso al frente, y de repente Chulu... No, Chulu es lo contrario, ¿eh? con en la frente. No, Chulu, date la vuelta y corre. Sí. Es que investiga sin meter la cabeza, ¿sabes? Es decir, que no se te vea. Que es otro tipo de jugar, y bueno, es decir, cuando le pillas el gustillo también está bien, pero yo... Sin embargo, larga otro, vida al rey. Otro parecido, una anécdota parecida, pero contraria, con la que larre. En la que larre nos hicimos una ficha, no llegamos ni a jugar la partida y aquel juego me encantó. O sea, yo... Hostia, es complicado. Yo solo me quedé... pues, me encantó. Complicado que te encante un juego en el que no has jugado. Fíjate, solo te has hecho la ficha, fíjate, macho. Fíjate qué sorpresa, ¿eh? Debe ser las ganas. No, el crear el personaje y vamos tirando tiradas y pasan sucesos aleatorios en la vida. Pues, por ejemplo, había uno que... El trasfondo. Que había herido a alguien, a un familiar de pequeño, y entonces no podía disparar a seres humanos. Tenía ese sentido del honor. Y era cazador justo, y era una putada, porque era un narco. Y no podía disparar a seres humanos. No llegamos a jugar, no supimos qué iba a pasar. Joder, pero podías nacer sin un brazo, o con 7 hermanos, o con 3. Eras el mediano. Entonces ibas creando el personaje, y luego estaba esto de la realidad y fantasía... Que podías tener un grado de racionalidad, me parece, y un grado de fantasía. Entonces, si tenías era 75-25 lo máximo. Si tenías 75% de fantasía y 25% de racionalidad, podías ver hasta unicornios. Pero claro, igual que los veías, te podías beneficiar, te afectaba a ti la magia. Y si eras muy racional, no te afectaba la magia tanto. A lo mejor no te daba un paro cardíaco en un momento dado, pero tampoco la veías, tampoco eras consciente. Y tenía puntos en la filosofía muy bonitos que me dejó con muchas ganas de jugar. Y aquella experiencia y eso que nos llevamos a jugar, pues muy bonita. Retomando. Pues, yo es que no he tenido juegos a los que no jugaría más, porque en general... ¿Pero bueno, no te gusten? Tengo juegos y tengo sobre todo temáticas que me llaman menos la atención y que jugaría bastante menos. Yo lo que sí he tenido es, precisamente algo que estabas diciendo tú, Miguel, los momentos de hacerte la ficha y no llegar a jugar. Esos son mis malos recuerdos con el rol. Todas esas tardes perdidas en las que pasaba más tiempo dibujando a mi personaje al otro lado de la ficha, esperando que me llegase un turno para jugar y que nunca llegaba, me pasó con varios juegos hasta el punto de decir, vale, con ciertos directores de juego, con ciertos juegos, mejor ni voy. O sea, ¿qué vamos a jugar a esto? Ya tuve bastante la primera tarde de ver ahí cómo jugabais y tal. Me he hecho una idea más o menos del juego. No me llama tanto la atención como el Dungeons and Dragons. Así que ahí os quedáis. No, hombre, todo esto supongo que es por lo que hemos estado también hablando mientras cenábamos fuera de micro, ¿no? Y demás. Es que si vas a jugar a una mesa y te hacen de prepararte la ficha y coge el director de juego y te dice no, es que todavía no puedes entrar, es que todavía no puedes entrar, y se pasan 5 horas sin que entres a jugar, pues coño, ¿sabes? Es decir, yo es que es para mirarlo, sí. el juzgado guardia. Y me pasó con el aquelarre también, que no llegué a jugar, hice o empecé a hacer una ficha y es un juego que nunca llegó. Y ahora que me estás comentando eso, digo, madre mía, sí, seguro que me hubiese encantado a mí también. Sí, yo si lo quiero recuperar un día, buscamos el momento de probarlo. Empiezo a notar cosas, pero se me acaba el tiempo. Yo creo que tengo demasiado pendiente. Sí, también que tengamos tiempo todos ahora mismo, ya no es más complicado, ya no es como antes. Y si alguien quiere probar el Pathfinder, llamadme. Ese tiene una pintaza. Ni me suena el nombre. ¿Pathfinder Roll? ¿Mm? Pathfinder Roll, nosotros sí, jugamos a Pathfinder Roll, ¿no te lo dijimos? Sí, me suena que alguien me lo había dicho. No sé de quién. Nosotros estamos jugando, solemos quedar los domingos por la tarde. Y tenemos ahí una campaña. Yo empiezo a remar a traer jugadores. Bueno, esto además, queda. Además, el máster. Queda grabado. Yo digo, sí. Queda grabado y el máster es buenísimo, macho. Se lo curra de puta madre. Trae patatillas, bola. Hostia, pues mira, quiero mandar un saludo a Jubal, que yo creo que es uno de los másters más detallistas que he encontrado. Detallista y cabrón. Un máster de ese cabrón de la semana. No sé si lo escuchará. Pero bueno, si lo escucha, un saludo, ¿no? Podríamos haberlo intentado traer. Podríamos. Pero para la siguiente. He perdido el hilo. Estábamos hablando de los juegos que quizás no nos han gustado tanto, ¿no? Que quizás tengamos un poquito más de tierra. Yo no jugaría a Vampiro. Yo ahora mismo no jugaría a Vampiro. Hace poco sacaron el X aniversario, creo que el décimo. Salió, volvieron a reeditar el libro de la mascarada y demás. En cambio la regla y todo. No sé por qué no me he hecho con él. ¿Sabes? Estuve a punto, me tentó, pero dije... Si es que me compré el bestiario del Pathfinder. ¿Sabes? Había que poner la báscula y dije, mira, si no me de hecho, lo último que terminé jugando vampiro no era vampiro. Era, creo que las dos últimas partidas, una era hombre lobo. Mago. Y no, mago no llegué, ni White. Mago ni White. Los inmortales. Y además eran vivos, lo de los inmortales, macho, me acuerdo. Sí, y bueno, así me lleva a otra cuestión, a juego más raro, o la partida más rara que habéis tenido. Más, muchas risas por aquí. Esta es la mejor parte, yo creo. Así que no os peguéis por empezar, por favor, no os peguéis. Venga. Pues mira, una de las partidas más curiosas que echamos, y aquí la borda estaba presente, era uno de los participantes de esa partida. Fue entonces la que nos quedamos. Estuvieron en un castillo, la partida de un curso de un mes, a salvar a una princesa. Juego. El Señor de los Pardillos, que es una versión del Señor de los Anillos, pero yo he metido el Señor de los Anillos. Más cachondeo, ¿no? Todo, sí, hombre. Mucho. Sí, era una mezcolanza con mucha libertad. Y entonces, la cosa es que se encontraban puertas abiertas y las abrían. Y se encontraban puertas cerradas y ellos las abrían. Sí, las puertas abiertas, ellos las cruzaban. Pero les puso una puerta entreabierta y ahí se terminó la parte. Se tiraron, cuando fueron 5 horas, decidiendo qué iban a hacer, porque claro, se olían la trampa y efectivamente la había. Pero los planes que urdieron para ver cómo podían abrir la puerta sin que la trampa saltara, pero que no afectara a ninguno. Y una de las cosas que fue la que tú, Miguel, interpretabas un hobbit llamado Brimmy Bond. Y de las cosas más tal fueron que te iban a hacer un nudo en la cintura, que el guerrero te iba a lanzar con fuerza a la habitación, y a la que ibas a caer te tiraban otra vez para adentro para que miraras que había. Estaba claro que el jefe estaba ahí, era la última habitación. Y claro, a ver quién era el guapo que asomaba la cabeza, porque el que la asomara... Igual la perdía. Y fue una partida que nos quedamos el día anterior ahí, estáis en esta puerta y tal. Y empezamos en la puerta... Y terminamos en la puerta todo ese día, porque no terminaron de decidir qué hacer, y a cada cosa fue más graciosa. No era la mía, la que estaba arriba en el techo esperando para que entrarais. Es que aquella ronda de partidas que jugamos, yo me acuerdo, ha sido para mí, yo creo que la saga, por decirlo de alguna forma, que más he disfrutado en mi vida. Que no pensaba ni jugarla, si yo me hice la ficha un poco, sí. Porque te quieres hacer tal, yo pensaba que eso iba a estar ese día, pum. Ah, pues me voy a hacer un hobby tal que así, o sea, es que encima era un personaje, pues, para divertirse. Porque no es que fuera un desecho de virtudes ni nada, era muy simpático, muy revoltoso y... Mucha agilidad. Y nos reímos, sí, con la agilidad y las piruetas, anda que no te dio dolor de cabeza. Joder, sí que me da dolor de cabeza, sí que me da. Claro, yo quería jugar con el escenario, pero la carreta esta se puede por debajo, por encima. Mides menos de un metro y quieres saltar dos. Pau Gasol. Claro, pues al final me dan el mérito. Sí, a ver, si lo sacas en las tiradas, pues oye, esto es fantasía. Sí, hubo muchas en aquella, pero... Pero fue una buena campaña. De risa, de... Bueno, la princesa que salvasteis... Sí. La princesa que salvasteis, traumatizada. La volvió a las manos de su padre. Había visto mutilaciones, consumo de drogas, insultos, vejaciones... Bueno. Llegó... Pegamento de huesos. Bueno. ¿Cómo era? Claro, pero en este juego de... Un poco de troll. En este juego de rol... Hay mucha coña con el tema de las hierbas curativas, que no es el clásico de una plantita, la mezclo con esta y me hace una hierba. ¡Nah! Aquí hay que mojar, hay que pringarse bien, hay que hurgar en las heces del troll. Hay que hacer cosas así para obtener las cosas buenas, ¿no? Entonces, pues claro. Los sí. héroes van a salvarte y les ves que no escatiman en asquerosidades. Pues... Está curioso. ¿Tienes el manual? Tengo el manual, un más viejito que está. Habrá sí, que echarle. Me gustaría echarle un ojo. Sí, sí, leer el manual es una risa. Si quieres, y el cómic. Si el cómic más o menos ya te sí, entrena de lo que hostia, lo del cómic sí que me suena, ¿eh? Sí, a mí también sí. me suena. Se llama, y aquí vamos a hacer más... publicidad, El Señor de las Moscas. Ah, ajá. También tenía. Nah, y la verdad que era. Echaré un vistazo, luego navegaré por la red. Ver, era muy, muy gracioso. A mí esa época me gustaba un montón. Fue continuación de esa partida cuando ya. Te diste la libertad absoluta creativa y empezamos a mezclar un poco con toques de Warhammer, ¿no? Sí, sí, con todo. Que nos ponían ejércitos y teníamos ahí que defender. Era defender. Un era castillo defender. De unas gentes lejanas aquí y que venían hordas y hordas y hordas. Mezclar un poquito Warhammer con el Señor de los Anillos. Sí, sí, y era eso, es por la libertad de eso, que a lo mejor un día alguien estaba menos inspirado, pues se podía ir arreglando. Porque no era un juego serio de que digas, no, es que lo que está en las fichas es ley. Que al final era un poco de entendimiento y muy simpático. ¿No? Bueno, yo es que fíjate que lo medieval siempre me fue, pero es que la partida con la que más me he reído nunca fue con superhéroes, donde yo estaba más de espectador que otra cosa, porque como siempre una cosa que me pasa en juego de rol es que me suele tocar un personaje súper cutre que no hace nada más que morir, que para eso siempre es el mejor. Pero el resto suelen sacar unas tiradas de dados que les salen unos personajes brutales. Bueno, pues en aquella partida tenía un compañero, tenía a Quan Chan Kane, el de Kung Fu, ¿no? Era David Carradine hecho personaje de rol. ¿Pero a qué juego? Superhéroes. Inc. Sí, ok. Y el caso es que, bueno, pues este era el cerebro de una operación, porque sabía idiomas, y teníamos otro personaje que era el más loco, que tenía varias capacidades. Una era polimorfización, podía distorsionar su cuerpo, también era elástico y por encima de todo era verdaderamente horrendo, porque como en muchos otros juegos, pues tenías la tirada de apariencia y era feo, pero con avaricia, ¿no? Entonces creo que tenía un 1 de apariencia, la cosa más horrenda, o casi. Total, que normalmente iba por la calle con polimorfización, pareciendo alguien guapo. Y tuvimos que infiltrarnos en un país extranjero, por supuesto, no sabíamos hablar inglés ninguno, excepto Quan Chan Kane, que era el cerebro. Como, no sé por qué, debía de ser un personaje buscado, decidieron que se metería en el cuerpo del polimorfizado y elástico, albergando en su interior a Quan Chan Kane y dejándole unas rendijillas, unos agujerillos para respirar. O sea, ahí ya la gente se podía oler algo raro. ¿Qué sucede aquí? ¿Tiene orificios esta persona? Pero lo peor de todo es que había adoptado apariencia de mujer y sonaba la voz de David Carradine debajo de la mujer, hablando en un inglés más o menos chapucero. Y en una de estas, como es lógico, la policía o lo que sea empezó a sospechar, y cuando fueron a descubrirlo, no se le ocurre nada mejor al del personaje este raro que mostrarle su apariencia. Le vuelve medio loco y empieza a sonar la alarma, así que decide estirar su cara horrenda, real, 1 kilómetro, y toda la ciudad colapsa. Tiradas de salvación para media ciudad, que unos se tiran al río, otros se despellejan, empezó a cundir el pánico. Cuando estabas contando lo del abierto aquí, ¿no? La tripa, digamos. Sí. Me venía a la mente un rollo... La película de Schwarzenegger. Desafío total. Sí, sí. En Marte, ¿no? Solo que el feto ese que realmente era que la cara de mi amigo. Sí, pero el feto ese parecía Jordi Pujol, ¿no? Sí, pues imagínate a Jordi Pujol, que es la cara real de mi amigo, 1 kilómetro estirada. Y claro, aprovechamos el caos, nosotros también descojonados por el suelo, aprovechamos el caos para huir. Pero vamos, es que haciendo las tiradas de salvación para medio pueblo, ahí es que fue la parte más graciosa que yo recuerdo haber jugado nunca. Y después de eso diría, viva los mutantes. Pues esas cosas están muy bien, de que los personajes puedan tener la libertad de hacer algo tan disparatado como eso para salir de una situación. Sin embargo, bajo un director de juego muy... Ojo, que nos pillaron. Espera, nos claro, pillaron pues por algo. Dices de director juego. Yo recuerdo dos anécdotas que puedo contar, ¿no? Una como director de juego y otra como jugador. La de director de juego, a Fan Hunter, recuerdo de prepararme la partida a conciencia, ¿sabes? Es decir, prepararme la, venga, tal y cual, y por aquí hará una coña, por aquí otra, tal. Y bueno, los personajes de Fan Hunter, yo no sé si vosotros habéis jugado o no, ¿sabes? Miguel sí, bueno, no suena, bueno, pero los personajes de Fan Hunter se hacen en minutos. Sí, no es un personaje del Señor de los Anillos, no es un personaje de Dungeons and Dragons, ni Pathfinder, ni nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer las tiradas de a ver qué le toca, a ver qué tal, a ver qué que venga, pues yo me quiero poner esto, porque tú cuando eliges el personaje, o cuando te estás haciendo el personaje, digamos, puedes ponerte virtudes y taras, ¿vale? Por cada tara que te pongas, te puedes poner una virtud extra y demás, ¿no? Sabes, tienes que ir jugando con eso. A lo mejor tienes tres virtudes y luego, si quieres, o tienes dos virtudes pero o un superpoder, pero cada tara que te pongas, si te pones tres taras te da otro superpoder, no sé, tienes que ir jugando con eso, no me acuerdo exactamente de cómo era. Yo recuerdo a un jugador haciéndose el personaje, empieza, pues yo me quiero poner tal cual, no sé qué, me quiero poner fobia a las monjas. No sé qué, claro, yo pensando, ¿me han visto la partida, tío? ¿Cuándo coño han cogido el libro? ¿Sabes? ¿Cuándo coño me han cogido la libreta? O sea, se tienen que meter en un autobús de monjas. ¿Sabes? Te juro que lo tenía hecho, se tenían que meter en un autobús de monjas. Pues el tipo al loro, es decir, es que... tenía fobia a las monjas, así que cuando veía una monja, como el superpoder era transformarse en algo, se transformaba en pene. En pene gigante. Curioso, tío. Curiosísimo. Y yo diciendo, la que me van a liar, ¿sabes que esto es de coña? Pero es que se va a ir de parra ya completamente. Es decir, si a los 3 minutos de empezar la partida tienen que subirse en un puñetero autobús de monjas. Es decir, ¿cómo coño? Pues sí, ¿sabes? Qué grande, no recuerdo. Sí. Pero es curioso, es decir, me pareció muy curioso, ¿sabes? Y me reí muchísimo, incluso cuando se estaba haciendo. Porque claro, todos se reían, ¡ah, con la monja, no sé qué! Y porque luego encima estaba haciendo como, yo no recuerdo si era porque él quería o no, pero con los dados. A ver qué sale, ¡pah, tal y cual! Pues esta tara, no sé qué. Y es que estaba saliendo todo a pedir de boca para la aventura, ¿sabes? Y yo, claro, y decía, no, joder, nos estábamos riendo todos, pero yo me estaba riendo el doble por dentro, diciendo, madre mía, la que os espera. Y sí, la verdad es que fue una partida muy lucrativa, ¿sabes? Una partida muy graciosa. Y luego, otra de las cosas, que como anécdota, ya que llegamos al punto del friquismo y de decir, quiero hacerme el personaje a muerte. ¿Sabes? Es decir, de tirarme una semana haciéndome un personaje. El personaje perfecto. Un personaje perfecto. Sí, estábamos sí, sí. Recuerdo que por aquel entonces, el mencionado Jubal, Sergio Gallego, sí. Patricia y demás, estábamos en una asociación en Madrid, que nos apuntamos, en una asociación en Madrid de, creo que se llamaba Atalanta o algo similar, estaba por cerca de Gran Vía. Y había un muchacho, porque como Jubal ya estaba cansado de ser director de juego, de ser máster, pues había un muchachote que, como no sé, le teníamos derecho, es decir, a pagar la asociación, no sé, no me acuerdo cómo era el rollo aquel, pero el tío estaba ahí de máster, ¿sabes? Le teníamos de máster y una vez a la semana pues íbamos allí a jugar y toda la movida. Claro, el pibe, la primera partida, que ahí donde va la anécdota, ¿sabes? La cara que puso cuando le pasamos los personajes... Porque no eran personajes, o sea, puedo decir perfectamente que no era ni una tirada mal hecha, nada, todo, pero mirado todo al milímetro, colocado todo, es decir, todos combos, completamente. El pibe no sabía dónde meterse, decía, ¿y cómo? Claro, porque nosotros dijimos, no, es que queremos empezar una partida de nivel 15, por decir algo, ¿sabes? Es decir, o 10, o yo qué sé, ¿sabes? No queríamos empezar desde el principio. Y dijo, no tengo ningún problema. Ay, que sí que lo tuvo. Ahí fue ese fue su error, de dejar alas a los demás. Claro, a jugadores consagrados ya, con mucho tiempo y con muchos manuales, en inglés, en español. Es que ahí está el friquismo, ¿no? Cuando ya te aprendes todas las reglas. Pero a lo que voy, la anécdota es la cara que puso el muchacho cuando vio los personajes, tío. Es decir, cuando dijo, ¿a esto no lo puedo matar? Es decir, sí, me puedo cargar a uno, pero es que los otros 4 hijos de puta me van a destrozar por otro lado, ¿sabes? Es decir, claro, es que era un grupo, es decir, que cada personaje tenía su propio combo. O sea, yo recuerdo, yo llevaba un elfo, no oscuro, raro en mí, pero elfo. un batidor. O sea, que yo lo único que hacía era correr y disparar. O sea, correr y disparar. Es decir, y cuanto más tiempo estuviese corriendo, mejor disparaba. Más veces, más flechas disparaba, no sé qué. Tenía un combo hecho. Pero claro, y dije, ¿y si me meten en un dungeon? O sea, me joden. Porque ya no tengo ya... sí, la cobertura me la puedo tal, no sé qué. Dije, ya está. Como no va de dar dinero, me compro uno babuco de esos de trepar como araña. A tomar por culo, ya puedo correr así. En círculos. En círculos, empezaba corriendo en círculos, ¿sabes? Completamente. En círculos. ¿Qué pasaba? Que los colegas, imaginaros, en un dungeon, ¿sabes? A palos, pa, y yo detrás, como si fuese una puta noria, así en un círculo, corriendo y disparando. El tío no sabía dónde meterse, porque es que encima estábamos compenetrados los 4 o 5 que estábamos jugando, ¿sabes? Es decir, que era, es decir, si uno ayudaba al otro a que estuviese, es decir, los combos de uno ayudaban a los combos de otro, bueno, nos tiramos una semana y pico preparando los personajes y una lástima que no hubiese durado mucho las partidas. Pero bueno, decir... ¿Consiguió mataros o qué? No, creo que nos cansamos de ir a Madrid al final. Es decir, no recuerdo, pero sí jugamos unas cuantas veces. Pues cansasteis. Unas cuantas semanas jugamos allí, ¿sabes? O unos cuantos meses. Pero eso ya es para meteros criaturas épicas en plan ejército. Sí, semideidades, pues venga, un ejército. Claro, pero en rojo. Legendario. Pero te cuenta que el muchacho el primer día tenía la partida preparada. Ah, sí, el muchacho vino ya con... Se vino hasta con CDs de ambientación. ¿Y os hicisteis vosotros los personajes? Qué inconsciente. Claro, si tienes una partida tan preparada, en mi caso, los personajes también, aunque os lo hagáis vosotros, pero van a estar determinados a un nivel mínimo o nivel. Por lo menos, ahí está. El nivel se lo habían dicho ya. Es decir, porque todo esto lo hablaron. Si tú me dices, mira, José, déjame hacer un personaje nivel 80 de Rolemaster, digo, hátelo. ¿Te vas a enfrentar a Zeus? Si estaba claro. Si nivel 10 todos, por ejemplo. Nivel 10 o nivel 15. Pero aún así, claro. Es decir, el tipo no razonaba. O sea, no es que no razonase, sino que no sabía por dónde coger las cosas. Decía, sí, yo les he dicho nivel 10, pero ¿de dónde coño han sacado todo esto? Claro. Pero ves, ahí estamos hablando de la parte que faltaba por hablar. Hemos hablado siempre de jugador, pero el máster también juega el rol. Eso es una de las cosas que quería yo abordar ahora. Imaginaba. O sea, de hecho, es un poco. Te lo puedes imaginar que le gusta el fútbol como un metegol, ¿no? Está el portero ahí, todo el mundo a chutarle y el máster a por todos, ¿no? A ver, hay una de las perlitas que he tirado yo antes por ahí, ¿no? Me gusta decir que quizás el director de juego, máster, que solemos. Porque el director de juego es como que ha sido. Es después de los 90, ¿no? Es decir, antes era master. Y luego, yo de repente, no sé por qué, de repente, director de juego. Yo siempre he sido master. Como en la educación, que primero llevabas maestro, claro, luego profesor, y luego ya profe, y luego... Pero bueno, pues pero por el Dungeon Master yo lo tenía más metido. Sí. De Dungeon Master a director de juego. Lo que estaba comentando es que quizás es más vocacional. O sea... Hombre, es para experimentar. Yo, por ejemplo, pensaba... A mí no me gusta. Con mi timidez de principio, ser máster de una partida y dirigirlo todo, no iba a funcionar. Pero, por ejemplo, después de aquella partida del Gasco, ahí sí que me inspiró mucho y me junté con otros amigos. Quería compartir con ellos lo bien que me lo había pasado. Es cierto. Y, de hecho, tú acabaste jugando en mi partida también. Es cierto, había jugado tu partida. Con tu personaje, con Buddy. Con Buddy Weiss está en todos lados. Claro. Ahora en el Pathfinder. Es como que está en todos lados. Buscando, multiverso. Buscando la fórmula de la cuádruple malta. Pues para que veas que ya no está solamente en tu universo, sino que ya está en varios universos buscando la misma fórmula. Sabía de su existencia ya. Bueno, eso pues no lo voy a decir. Me la habían chivado alguno de naranja por aquí. Porque me pregunto, ¿y Gasco sigue con su personaje de Buddy Was? Y digo, sí, sé que sigue, sí. Cuéntame más sobre eso. Utilizo mi enfermedad de doble personalidad para desfogarme por ahí. Y con la burra, porque la burra le sigue a todos los lados. No, la burra, ey, que te tuviste que deshacer de la burra en esta partida, ¿eh? No, la burra se quedó en la cueva y yo con ella. Ah, vale. No, no, tú con ella no convives. ¡Uy, amigo! No, sí. fue igual con un tesoro. ¿No le toqué la burra o la cerveza de la burra? ¡No! No sin mi burra. No te confundas, no te confundas. Si quieres que Buddy Weiser vaya a algún lado, dile dónde está la, dile que la burra está allí. ¡Que va! Pues muy tozudo. Yo como... Yo te digo una cosa. Como director de juego en el Pathfinder... Ese del que estábamos hablando que era grandioso el director de juego, sí, soy yo. Ah, bueno. Como director de juego, me le pone las cosas muy fáciles gracias a la burra. Es decir, no quiero, no, el enano, no quiero ir a esta ciudad porque no sé qué, porque no sé cuánto. Han secuestrado a la burra y se la han llevado para allá. A tomar por culo. Pero ah, ¿cómo? Si estaba recostada, estaba recostado en la burra fumando con la pipa. En 5 minutos le monto una trama y se va. Fantasía, es lo bonito del rol. Fantasía del juego, que de repente puedes hacer lo que quieras. Pero por eso tiene que haber cierta sintonía con el máster y los jugadores, ¿no? Si van cada uno por su lado, es lo que os pasó aquella vez en Madrid. Que al final se desequilibra la partida. Ahora, como jugadores, o jugadores o como máster. Así, otra preguntita al aire. ¿La experiencia que mejor había, o sea, la que más os ha gustado, ha sido como jugador o como máster? A lo mejor alguno no habéis llegado a ser máster, o no lo sé. Sí, yo sí. ¿Todos habéis sido alguna vez máster, no? ¿O sí, director de juego? De hecho, me hace esta pregunta. Me alegra que me hagas esta pregunta. Porque se parece la respuesta. Es un poco mitad-mitad con la de antes y con esta. Porque disfruté mucho muchas de estas partidas como jugador, aunque muchas veces era espectador de lo que hacían mis amigos mejor preparados con personajes más bufados. Pero como director, como máster, es que... yo solía hacer de máster para gente que no había jugado nunca. Es decir, ser un buen máster me parece algo muy difícil. Le dejo la seriedad, el ser muy meticuloso, se lo dejo a otras personas. A mí lo que me gustaba... Parece que no, pero tiene mucho trabajo. Sí, sí. No, o sea, es que cuando juegas que saber... con un buen máster... Y cada vez te exige más. Tienes sí. que saber improvisar bastante. Pero creo que también sobre los jugadores cuando... hacen que sea más fácil a medida que, sí, que uno se complementan con pero el otro. Pero cuando van sabiendo... También te ponen las cosas más difíciles. Pero bueno, yo como realmente de máster he hecho sobre todo eso, para gente que no había jugado nunca y que le llamaba la atención, porque yo decía, me gusta jugar a rol. Yo nunca he jugado a eso, podríamos jugar un día. A mí se me iluminaban los ojos, decía tú y tú, este día en mi casa. Y a ver, a mí lo que me pasa es que como siempre me ha gustado mucho inventar y crearme historias, y me pilló un poco la época en la que empecé a escribir, yo me preparaba unos guiones y aprovechaba que sabía dibujar, porque uno de los pequeños problemas que encontraba cuando jugaba con otros másters es que no me enteraba de dónde estaba, porque no sabía muy bien definir el ambiente, el lugar, dónde había algo, dónde dejaba de estar... Y yo estaba siempre muy perdido. Entonces dije, a la gente a la que le vaya a hacer el juego, lo que voy a hacer es dibujarle todo lo posible. Y me pilló que estaba haciendo animación 3D y les preparaba unas animaciones de cuando llegue aquí va a activar esto, va a hacer no sé qué. Luego más adelante empezaba a inventarme cosas. Por ejemplo, un artefacto mágico con una lata de Coca-Cola y unas cartulinas y tal. Me hice ahí como un artefacto que se giraban varias piezas y los personajes tenían que encontrar la utilidad, cómo funcionaba y qué tenían que hacer con ello. Bueno, preparaba un montón de cosas, preparaba mis historias. Y luego el problema es que después de jugar un primer día, habíamos hecho ya todas las fichas, jugábamos un día y luego no podían volver a jugar nunca. Siempre, no, es que yo no sé tal cual. Y todos esos inventos, todas esas animaciones, todo eso que me curraba un montón, se quedaba por ahí en un cajón. Pero no dejaron de ser inspiradoras todas esas historias. Eso a mí como escritor me ha venido muy bien porque han sido un ejercicio del cual yo ahora mismo, de hecho, estoy aprovechando una de esas historias, uno de esos juegos que creé, que lo pudimos llevar a cabo de principio a fin. A mí fue la experiencia que más me ha gustado como director de juego, un juego que yo inventé basado en mi mundo, que lleva muchos años, y donde los jugadores todos tuvieron su papel protagonista, todos tuvieron su momento de, a ver, venga, te toca a ti, que eres el personaje especialista en esto. Y todos lo disfrutaron y yo qué más. Así que esa para mí la mejor experiencia. Qué guay. A ver, por aquí, continuaciones. De máster, jugador... Yo no sé, yo realmente guardo muy buenos recuerdos jugando al rol, pues en Agua Profunda o con vosotros... con mis primos alguna vez, pero yo en verdad yo creo que la que mejor sabor me dejó fue aquella combinada de la partida de Gasco, que además la extendimos en el tiempo. No sé si es que paramos alguna vez y luego volvimos a retomarla. Fue muy larga. Pero sí, fue algo que estuvo muy bien porque duró varias épocas así durante el año y luego que luego continúe un poco con la que hice yo. Fue muy bonito experimentar la, las dos partes. En un juego, ya te digo, sin tanta presión como otros juegos, se dijo, me dice, no, yo también prefiero más la diversión y luego hay estudiosos que son los artistas. Yo creo que fue la más bonita. ¿Y tú? Pues yo la verdad es que casi siempre he sido director de juego hasta hace pocos días. Estoy siendo jugador contigo y alguna otra vez, gracias a la borda, y algún otro compañero que dice, bueno, este voy a ser yo director de juego. Y bueno, gracias. Que si no tengo que jugar al diablo. Y bueno, entonces, casi mis mejores recuerdos y demás, pues sobre todo es de director de juego, de crear una trama y que luego está a ver cómo surge, a veces sale mejor, a veces sale peor, a veces hacen algo que, joder, pues yo no había pensado en eso para que resolvieran este problema que les he propuesto, y incluso te gusta más la idea o te gusta menos, pero es lo que ha surgido. Y a mí eso, la verdad es que me gusta mucho esos tiempos que estoy yo paseando, que voy a trabajar o que vengo y tal, y estoy, venga, come la cabeza, cómo puedo hilar esto con esto, o qué les hago aquí para que resuelva. Eso a mí es de lo que más me satisface, más que como jugador, porque al final como jugador pues habría jugado un par de meses. Bueno. Como director de juego disfruto como un enano. Pero te lo estás pasando como un enano. Yo sí, como un enano. Me estoy pasando la partida como un enano. Bueno, y yo por mi parte no se me ocurre... Bueno, seguro que me dejo alguna cosita en el tintero sobre el rol. Muchas, seguramente. Pero ahora mismo no se me ocurre. Si queréis comentar algo o si no, vamos cerrando ya. Llevamos una horita y 20. ¿Sabes? La gente estará... Quien quiera, quien se haya llegado hasta aquí, pues habrá que darle las gracias y demás. Sí, querer al baño, tomarse un tentempié. Sí, no, bueno, lo bueno es que pueden parar y marchar, volver, entonces no hay problema. Pero bueno, yo creo que hemos hablado un poquito de nuestras experiencias, ¿no? Del rol, lo que nos parece, las vivencias que hemos tenido, como bien digo. Y yo creo que no sé, a mí no se me ocurre nada más. Yo creo que está muy bien por hoy, ¿no? Siempre se puede hablar mucho, pero sí, claro, sí. Todo. Porque también han ido surgiendo muchas ideas. Lo que sí, que mando ganas de jugar al rol. Ah, claro. Me apetece un poquillo de un combate rapidillo, una mansión, descubrir el secreto de esta mansión. No sé, no yo... No tiene nada, es un libro de recetas. Pero eso, hay que contarlo. Tirar unos dados, a mí dame unos dados. Tirar unos dados, si es por quitar el mono. Bueno, pues... ¿Y el juego que da cuando el director de juego está ahí pensando, mirando cualquier cosa, y los demás jugadores ahí haciendo... Vete todos a ver qué con los dadillos ahí tirándolos, venga tirándolos de forma compulsiva. Sí. Venga, tirándolos. O ya no tirándolos de forma compulsiva, sino haciéndoles rodar. Es decir, girando el dado de 20 caras o de 10 caras como si fuese una peonza. A mí hay veces que el cuerpo me ha pedido parar para que ellos puedan... hacer esas cosas impulsivas con la... ¡Ay, pobrecitos, los tengo aquí! Ah, mira, eso me recuerda una cosa. Al final todos acabamos sacándonos ciertas cosillas a medida que jugamos y ya tenemos cierta solera. Un amigo mío tuvo una idea genial para esos momentos en los que llevas un buen rato diciendo, a ver, que tenéis un enemigo final justo delante, que lleváis media hora, que estoy por decir que se os come ya directamente. Sí, sí, sí. Entonces estableció que tenía un sombrero súper extraño, esto de carnaval, que era como de jefa orca, que utilizaba él, con muelles, algo súper esperpéntico. Y decía, cuando el máster, o sea, yo, me ponga este sombrero en la cabeza, es tiempo de juego real. Es decir, todo lo que digáis lo están diciendo vuestros personajes y cualquier cosa, pues hasta aquí llega. O sea, nada de risitas, nada de no sé qué, no sé cuánto. Y le funcionó muy bien. Y está muy bien porque los juegos de rol siempre hay momentos de jiji jaja, de desvariar, sí, sí, hasta como, punto. Chico, que está ahí el jefe esperando. Que... Pero a veces hay que avanzar, claro. Claro, hombre. Joder, no son horas ya. Eso me recuerda a mí como jugador también a algo. Quizás lo de. No, que hay que avanzar. Quizás avanzar demasiado deprisa. Pero no avanzar demasiado deprisa porque sí, sino porque está hasta las narices. Yo me acuerdo con Jubal. Nos puso, yo qué sé, un acertijo y llevábamos, te puedo decir, 3 días, 3 partidas en el puñetero acertijo. Y dije, digo que era muy detallista. Y dije, hasta que se me hincharon los huevos y dije, cruzo el puente. Me da igual, así, a tomar por culo personaje. Pero estaba hasta las narices, 3 días. Digo, para esto no vengo a jugar ya. Acaba con mi sufrimiento. ¡Ah! Renuncio a esta búsqueda para mí, para mi casa. No, no, pero estaba bien, ¿sabes? Que luego mola. Que luego soy de las personas que le mola que te pongan acertijos, ¿sabes? Sí, pero una cosa es acertijo y otra cosa es. Me cago en la puta, ¿sabes? El nivel de frustración también hay que controlarlo. Efectivamente, como el resto de los jugadores. No puedes frustrar a tus jugadores, si no, no van a querer volver a jugar. Exactamente. Y tú lo que quieres como director del juego es jugar para. Bueno, pues. Oye. Ah, mira, ahí llevo una cosa que antes, cuando estábamos hablando, cuando me empecé a hablar antes de los directores de juego, la he pensado y he dicho, luego la diré. Mira, y se me había pirado completamente. El director de juego, ¿vale? Como tal, para aquel que no haya jugado, si ha llegado aquí a la hora y 20 y tantos minutos, ¿sabes? Increíble, ¿sabes? Es decir, porque si ha llegado aquí, yo creo que es porque le gusta el juego de rol o porque nos tiene demasiado cariño, ¿sabes? Pero bueno, hola, mamá. Yo creo que creo que la figura como director de juego, como máster, está quizás viéndola desde fuera, no la ven bien. O sea, me explico. No es el malo. O sea, el director de juego no juega contra los jugadores, ¿vale? No es la persona que mueve. Sí, es la persona que mueve porque a los malos. Que no, ¿no? El director de juego está a favor de obra. Pero digamos que no es que mueva solo a los malos, por decir entre comillas, mueve. Bueno. Mueve también a todos los NPC, ¿no? A los personajes no jugadores. Gira el mundo, digamos, entero. ¿Vale? Lo único que cada uno, luego hay 5, 6, 7, 3, los que sean, que llevan su propio personaje. Pero el demás. Es el narrador. Yo para mí, es digamos que es el tipo que te cuenta el cuento. No, no digamos, quizás nosotros tenemos la coña con lo de Dios, ¿no? Con una frase que adoptamos de hace muchísimo tiempo en Agua Profunda, de la verdad está ahí fuera. Si no te gusta, aquí sal y búscala. Pero, ¿sabes? Pero que bueno, pero lo del Dios, como digo, es decir, si Dios habla, Dios se hace, ¿no? Pues. Pero porque quizás es el que va llevando las riendas, pero no está en contra de los jugadores. Que quizás cuando te pones a jugar un juego de mesa, lo primero que piensa alguien que no conoce digamos la temática, dice, o sea, que ese tío que está ahí con su pantalla, con sus libros y que nosotros no podemos ver nada, se está en contra de nosotros, tío. Ese tío nos quiere matar. Y eso no es así. Sí. Porque porque es que sois muy cazurros. Es que eso no se toca. Es que todavía eso no toca. Y hay veces que perdonamos unas ciertas cosas. Sí. Porque. Sí. Casi jugador, yo soy de los que incluso como jugador, me gusta que el máster las tiradas las haga ocultas. Porque él, siendo buen máster, va a saber. O sea, yo como máster, ya pasando a máster, haciendo las tiradas ocultas, hay algunas veces que he dicho, si es que le he hecho 3 críticos de seguido. Yo qué sé. Hay que mostrarlo, han muerto un chaval, la otra cosa. Ya, bueno, pero hay veces que no interesa, que acaba de empezar la partida. Acaba de. Una hierba curativa. Ya, bueno. Moco dentro. Si eso es como todo. Pero que la misma trampa la puedes seguir haciendo. O sea, la misma trampa la puedes seguir haciendo. Es decir, o yo no te muestro los resultados, digamos, o por otro lado te doy una poción, ¿vale? ¿Sabes? Es decir, ha muerto tal y cual no sé qué, pero habéis matado al jefe y tiene una poción. ¿Y de qué es la poción? No lo sabéis. Ah, pues vamos a dársela a la muerte a ver qué pasa. Que se pudre. Qué mala hoja de personaje. Se ha convertido en un pene gigante. Empecéis a oler a fuego. ¿Qué? ¿A fuego? ¿Por qué? Sí, porque está quemando ya la hoja de personaje. Pero bueno, no, pero ya un poquito serios. Es decir, sí, hay mucho desconocimiento también sobre la figura del máster. ¿No? ¿Qué pensáis? Pues es que. Sí, no, tú. Digo que hasta que no se experimenta, a lo mejor es un poco misterioso, desconocido, no sabes. Muy bien, es un juego diferente. Es el malo maloso. Es el jugador especialista del rol. El resto lleva su papel y él lleva a todos los demás. Y todas las puñeteras reglas. Y las reglas. Porque un máster que no se sabe las reglas ralentiza muchísimo la partida. Sí. Claro. Pues es que para ser máster hay que hacer máster. Y no todos saben perfectamente. Que no todo el mundo sabe cómo ser un buen máster y que tú no estás contra los personajes. Lo digo porque yo he tenido la desgracia de tener en un juego que no me importaría volver a jugar, es decir, contra el juego no tengo nada, pero desde luego no volvería a jugar con esta persona como director de juego, porque realmente lo que disfrutaba del juego era, no, más que matarnos, era que no consiguiéramos nunca nada. Lo de frustrar, humillar... O sea, tú tienes un personaje que tiene don de gentes, que tiene carisma, ¿vale? Que ni siquiera tú necesitas tenerlo para que tu personaje logre cosas, pero sí que tienes que intentar jugarlo lo mejor posible. Bueno, pues de esto de que tú vienes haciéndote gracioso, pues yo soy más gracioso todavía. Entonces, esto es decir... Bueno, pero es que el rol es interpretar. Sí. O sea, a mí me encantan las partidas en el que la gente ya se suelta e interpreta. Sí, precisamente eso era la parte divertida, pero encontrarte un muro constantemente, decir, no, es que incluso este personaje que es un tabernero, es un don nadie, que no sé ni qué hace aquí, es mucho más ingenioso que tú, que tienes estudios, por lo menos tu personaje, oye. Sí, entonces, mejor. Esta persona era capaz de sacarte cualquier personaje Mindundi, era mejor que tú en todo, porque él tenía que prevalecer siempre su opinión y tal. Entonces, claro, esto genera una frustración que dices tú, este no es el espíritu de un juego de rol. Está bien que de vez en cuando yo no me salga con la mía, por supuesto, eso, que haya conflicto, igual que en una buena historia. Pero de ahí a que la pases putas. Que tu verdadera pasión por el juego de rol consiste en que nadie se divierta excepto tú. Es que hay que ser... Director de juego. Hay que ser... Sí, yo creo que porque el ingrediente principal también en el rol es el respeto para que se pueda funcionar equilibradamente. Y al final, si alguien abusa de su posición, ya sea como un máster, posición de autoridad, o como jugador líder y tal, pues al final la partida no va a ser igual de divertida, de entretenida y seguramente no dure tampoco. Entonces es algo como la vida misma, ¿no? Para que una cosa funcione y se pueda alargar en el tiempo, pues hace falta ciertos puntos de comunicación, de entendimiento, de respeto, la actitud, ¿no? La actitud es lo más importante siempre. Pasárselo bien, yo es una de las cosas que tengo muy clara. Si con un máster no me lo paso bien porque eso no se sabe, ralentiza y tal, bueno, pues dices, pues juego otra cosa con otro personaje. Es cuestión de elegir siempre, claro. No sé, vamos, la verdad es que ahí he tenido la suerte de tener masters que han sido también bastante cabroncetes, pero que por otro lado lo hacen tan bien, se lo saben todo tan bien y que se les ve que ellos... Permite la jugabilidad. Sí, a veces tienen un poco de un poquito más de... De Dios Naceto. La por llamarlo de alguna manera. Ancha que te permiten de vez en cuando alguna cosa, pero generalmente suelen ser personas que bueno, pues que le gusta el realismo y más o menos pues tienen un buen equilibrio entre estoy a punto de morir, bueno, vale, igual no terminas de morir, pero te quedas muy tocado. O sea, ser capaces también de no ser demasiado estricto, pero tampoco dejar que hagan todo lo que quieran, me parece que a lo mejor a alguno le gusta que sea todo muy loco, que tal. Depende un poco del día también, ¿no? A veces nos apetece eso, jugar más divertido, otras veces algo por tomártelo más en serio. La lástima es que ya cada vez hay menos ratos de partidas. Claro, hay que aprovecharlas bien, ¿eh? Pero bueno. Chicos, yo creo que vamos a empezar a despedir. Hemos pasado la hora y media. No vamos, ya creo que llevamos bastante trucho. Sí, hemos cumplido ya. Muchas gracias. A todos por estar aquí. Esperemos que, oye, podemos hacerlo esto ya una vez cada X tiempo y hacerlo como costumbre, una charla de algo y cambiando los temas y ver. Incluso podemos llegar a hacer hasta una partida en directo, a ver qué pasa, ¿no? No va a que haga un libro, hace una partida y no va a que la escriba. Ahí estamos. Dale, bueno, yo estoy escribiendo cuentos, relatos cortos, que también mucho es de rol, ahí, ahora mismo. Ahí queda la... Puedes dar uno de esos relatos, lo adapto para echar una partida de rol, pero tú te tienes que dar un golpe en la cabeza para olvidar el relato, porque si no te sabes el final. O te puedo emplear como jugador que vaya llevando al resto... Bueno. Sí, aquí sí, empiezan a salir proyectos. Eso también está muy bien. Tener un jugador aliado a la partida que tú no tienes que estar diciéndolo todo. Tienes que tener finito. Eso también está muy bien. Lo que pasa estaba de torneo. Sobre todo cuando este otro personaje a su vez es malvado por detrás. Sí, habrá giros por todas partes. Bueno, chicos, venga. Vamos a empezar a despedir. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que no sea la última. Y nada, a todos vosotros, gracias por llegar a la hora y media pasadas. Recordaros siempre que nos podéis seguir en Twitter como @el_de20, en la página de Facebook el_de20, con espacios, en nuestra web el_de20.tk y en YouTube como el_de20. También tenemos juegos de, bueno, vídeos con juegos de mesa, en el que sobre todo Gasco hace unas explicaciones cojonudas de cómo jugar, y yo hago unos unboxing perfectos también. Vale. ¿Cómo no? Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, que esperemos que sea pronto. Así que un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta luego.